El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Muchas gracias por estar acá. No, estoy bien. Hace un tiempo que teníamos ganas de tenerlos, de tener a Bestia Bebé en el beat del programa. Yo voy a confesar una de las cosas que yo suelo hacer a veces confesiones, que hace cuánto está la banda, 2 años más o menos. Sí, más o menos. Sí, el disco se ve el año pasado. El año pasado, bueno, pero venían tocando. Y venían tocando mucho, se venía hablando mucho de ustedes. Y yo nunca había escuchado todavía nada y empezó a jugarme en contra. Decía, y esto, como que empezó a no gustarme de entrada. Y pasa mucho. Pasa a veces, ¿viste? Sí. ¿Qué les pasó a ustedes entrando, empezando? ¿Cómo empezó la banda primero? Porque es nuevita. Sí. ¿Y cómo los agarró esto que vino de golpe? Empezó a suceder un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, arrancó la banda, ¿viste? Y yo tenía unas canciones así, las tocaba yo solo. Y grabé algunas cosas así por mi cuenta, grabando todo yo, digamos. Sí, bajo el nombre, algún nombre. Era Tommy la Bestia Bebé delante. Y como nunca me cerró la idea así de solista, era medio aburrido. Entonces, bueno, dije, me voy a armar una banda. Entonces busqué ahí unos pibes. No probé mucho, fueron los primeros que aparecieron y. ¿Y cómo fue? Los tenía de diferentes lados. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde salieron? Y yo daba clase de batería. Ah, clase de batería era medio como. Hacía que daba clase de batería. Y bueno, a dos los conocí por ahí. Y bueno, el que toca la batería y el que toca el bajo. Eran tres bateristas más o menos. Claro, sí. Los tres tomaron la batería. Y después el otro, un amigo en común. Y bueno, no. Probamos y sonó. Me gustó, así que bueno. Vamos para adelante. Sí, acá estamos. A mí me pasó algo diferente, que es, vi un tema de ustedes haciendo Destrucción de B8. Sí. Con el cantante con Doma, del Perro Diablo. A mí me gusta además ese palo. Sí. Y entré a la. O sea, tienen un sonido bastante alejado lo que sí, es el metal nacional, pero me gustó mucho ese cover, porque dentro del heavy todas las bandas hacen Destrucción, pero no bandas un poco ajenas. No, claro. No, a mí me gusta mucho el heavy metal. Lo primero que escuché en mi vida siempre fue metal. ¿Y seguís escuchando? Sí, a full. ¿Y hoy en día qué es lo que te gusta del metal? Y bueno, los clásicos. No, siempre, más allá de los clásicos, igual. No, nuevo, bandas nuevas, no, nunca. Lo más nuevo que habré escuchado, no sé. Todas las cosas a metal, con así medio me quedé, no le di mucha bola. Pero esta como es Ghost, la nueva mimada, digamos. Claro, no, los tengo, pero no. Ahí, hasta eso. Ahí ya no está. Ahí no, los clásicos, no sé, el himno, por último. Claro. Pero los clásicos, sí, Fanatio Metallica, de Yuga, de Mega, de todo. Sí. Y siempre que ven lo voy a ver. Pero no me sale tocar heavy metal. Es un tema eso, como. Es jodido. La diferencia entre lo que uno le gusta escuchar con lo que uno toca, digamos. Claro, aparte escucho todo. Entonces, lo que me sale a mí es más eso. Igual siempre tengo pensado sacar algún disco de heavy metal una vez. Bien. Pero bueno, a veces no tengo tanto tiempo. Además lo quiero hacer bien, no quiero hacer una boludez. Bien. Porque no es joda, el heavy metal no es joda. No. Hay que hacerlo bien. ¿Y cómo fue que se plantearon hacer Bestia Bebé entonces? Ya que decís que no es joda hacer heavy metal. No. ¿Cómo es hacer...? Pero digo, en serio. ¿Cómo se aborda, cómo encararon, digamos, cuando una vez que se escucharon y dijeron esto está bueno? ¿Qué fue lo siguiente? ¿Cómo? Porque después, al poco tiempo, ya empezaron a pasar las cosas. Sí, da igual la idea. Sí, qué sé yo. La idea fue hacer canciones y salir a tocar. Sí. Nada más que eso y sigue siendo eso. Sí. ¿No? Igual tampoco es que cambió mucho. Pero eso fue la premisa. Es lo que tenía ganas de hacer. Siempre, toda mi vida, quise tener una banda y tocar. Y bueno, dije, bueno, si quiero hacer eso, voy a hacer eso. Y lo hiciste. Es lo que intento hacer, sí. Vamos a escuchar entonces el primer tema del disco, es homónimo. Exactamente. Se llama Omar. ¿Algo en especial que quieras contarnos de Omar? Y de un amigo nuestro, que no nos quiere mucho, y entonces le hicimos una canción para que... Por careta. Seguro. International Superstar Soccer Deluxe. Reactor, seguimos con Bestia Tom de Bestia Bebé. ¿Cuándo entraron o cuándo sintieron que estaban ya como para grabar, registrar las canciones? ¿Cómo fue el proceso de grabación? Recién hablabas un poco del estudio. Hicimos varias fechas y se afianzó la banda, digamos. Y ahí al toque fue. Hay que registrar esto. Sí, además los temas yo los venía tocando, ¿viste? Eso que te decía antes. Sí. Entonces, como estaba podrido, vamos a grabar esto una vez. Claro. Y fue como una mezcla de temas viejos y temas... ¿Viste? El primer disco de la banda es siempre lo mismo, ¿viste? Como son temas que venían tocando hace mucho. Pero no es un tema menor, digamos. El más difícil es el segundo, sí. Supuestamente lo que dicen. El tercero y... para mí, pero... El tercero es el bisagra. Es el pegado, pero nosotros, porque somos románticos todavía hoy en día, no importa quién disco. Pero nosotros seguimos compartiendo. Sí. Y tenés mucho tiempo, tenés todas las canciones, imagino tenés, bueno. Claro, eso sí. Vos sos de componer mucho, o sea, son de hacer, tenés mucho para al momento de grabar y después quedó bastante afuera o... Más o menos. Más o menos. Sí, había, siempre hay, bueno, siempre trato de que haya un par más y después elegir. Pero no, era más o menos lo que tenía pensado. Pues ya lo fui descartando antes, ¿viste? Sí. Este no me va a estar grabando antes, ¿viste? Cuando vas a grabar, tener lo más cocinado posible es lo mejor, ¿viste? Sí. Para no dudar después, porque además sale guita. Sí, sí. Entonces no, estaba bastante cocinado. Me llama mucho la atención, bueno, pasan muchas bandas por el programa, tocan muy seguido, o sea, sí. Creo que si en el 2013 no habrán sido una de las bandas que más tocaron, digo, casi todos los fines de semana tocan en muchos lugares, ¿a qué obedece un poco eso? Digo, la deben pasar bien. Sí, sí, pero... Y era eso que te decía antes, o sea, tener una banda y tener esa banda para hacer así, para tocar, o sea, no sé para qué más. Entonces dijimos, bueno, las fechas salen, va, uno hay que moverse, conseguirlas y vamos a tocar. Es lo que nos gusta hacer y lo vamos a seguir haciendo mientras nos divierta, lo vamos a seguir haciendo. ¿Se plantean un mínimo, o sea, de fechas? No, o no, es ni lo pal. Que surge. No, es lo que surge. No, no es que tocamos jueves, viernes, sábado, domingo, porque qué sé yo, viste, tres shows a la noche. No, no, son. Son pesadas. Un día en un lugar, sí, no, dos veces en Buenos Aires, viste, pensándolo, armándolo bien. Pero, qué sé yo, creo que si vos lo querés hacerlo, lo hacés, ¿viste? Mucha banda, también los pibes, todos estamos a la misma y todos queremos hacer lo mismo, entonces te ayuda a ir sí, para adelante. Pero, de todas maneras, después hay algo que distingue, más allá, o sea, cualquier banda puede compartir el trabajo y lo puede hacer de la misma manera, puede seguir la misma metodología. Pero hay algo que siempre termina distinguiendo una banda de otra, que es ese algo que no se explica, o que, digamos, no es matemático, no hay manual, que es la magia, digamos, o sí. La canción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por ahí un poco el motivo que lo lleva o lleva cada músico a hacer lo que hace, ¿no? Sí. Y eso en ustedes, como que, digamos, ¿qué es o cómo lo sentís vos que se ha armado? Porque, como vos contaste antes, iniciaste vos, pero después se sumaba el resto. Una vez que se armó, ¿qué pudiste empezar a percibir que pasaba entre ustedes o dentro de ustedes que genera después para la afuera ese plus, ese extra? Pasa, entiendo lo que me decís, pero como que no lo pensaba, yo nunca lo... No digo que no lo planificado o pensado. No, digo que no lo analizo, no, digamos, no sé, qué sé yo. Digo, hay algo. Es lo que sale. Entonces, sí, eso sí. Y tampoco es hace mucho tiempo y es lo que venimos haciendo. Y nunca lo analicé, ¿viste? Sí, como sí, decir, sí, a ver... No, está bien. Pero, a ver... La música te aparece y uno tiene, me imagino, tendrás una necesidad de ustedes de expresarse. ¿Dónde buscan esa inspiración o esos disparadores? Bueno, inspiración es muchas cosas, ¿no? Pero... ¿Es solo musical o también lectura? No, barrio, obvio. Sí. No, el fútbol, ¿no? El fútbol entre amigos, por ahí se puede... La influencia, digamos, lo más importante es la influencia musical, ¿no? Que es lo que más o menos determina lo que vos después... las canciones que terminás haciendo. Después hay otras cosas que te influyen, no solo para las letras, o para la estética, o para mismo la ideología por ahí de la banda, o la forma de trabajar, qué sé yo. Vos podés tener influencia, tipos que tocan otra música, pero de la forma en que se manejan, y eso es como una influencia para vos. Sí, claro. Qué sé yo, hay muchos ejemplos de eso, de muchos estilos. ¿Acá? Pero, sí, qué sé yo, ponele... A ver... Bueno, Iorio tiene, sigue a Larralde, por ahí, más allá de la influencia folclórica que tenga él, es como una forma también de moverse. Una enseñanza. Claro, sí. ¿Entendés? Y bueno, uno ve otras bandas por ahí, y nosotros también tenemos mucho de escuchar bandas de punk rock y qué sé yo. Y tener las influencias, que no, por ahí no están en la música en no, sí. No, claro, sí. Pero están en la idea, ¿viste? En el alma de la banda. Eso me parece que es muy, muy tan importante como lo musical. Claro, full. Y te va formando un poco como grupo, ¿no? Como concepto. De una. Porque de hecho, vos lo decías, la estética, ustedes tienen una estética muy, muy marcada, que no solo la plasmaron en el arte del disco, sino en cada flyer, en cada cosa. Sí, eso está bueno. Va, a mí me gusta la idea de las bandas que... No digo que esté mal otro, ¿no? Es como, te gusta la idea de como tomar, si la tapa del disco es una cosa, que todo gira sí, alrededor. Después por ahí se va otro disco, no digo que todos los discos iguales, ¿no? Pero que se mantiene como la misma estética. Ellos, está bueno, es como las películas o las cosas que mantienen todo lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Le da como una identidad a la banda que... Va, o a ese momento de la banda, ¿no? Claro. Al momento ese, de ese disco, lo que sea, ¿no? El disco ya tiene 2 años, ya están por entrar a grabar, me imagino sí. Que con todas las fechas que habrán hecho... Y el vivo también te pide renovar canciones, que lo deben hacer, pero... A full, a full. ¿Graban este año? ¿Lo van a dejar para el año que viene? Este año, justo hoy, estaba hablando hoy con Lucas, que nos va a ayudar a grabar, y estábamos viendo dónde. Yo tenía una idea de grabarlo en Yon, y al final me cambió todo, dijimos, vamos a otro lado. Así que la idea es grabar en octubre, ¿sí? El mes que viene. Bien. Y ya para editarlo el año que viene, si se puede, marzo, abril, por ahí. Como decía, para tener más canciones para tocar, porque... Si no, te allá van a... No, aparte el músico se empieza a... Sí, también. La gente también. Te pongo la entrada, dale, te boludo, te voy a traer lo mismo. Es un ladrón. Vamos a escuchar otro tema, era el 6, ¿no? Wagen del pueblo. Sí, bueno. Vamos, con está ahí ese... ¿Sí? Sonando recién, Tom, y como, bueno, recién hablábamos esto de la edición de vinilo, nos contabas de la, toda esa situación, al final lo están por editar en vinilo. Claro, no, editamos un par por, bueno, estos amigos, te decía, de Halo Disco, que tienen la máquina loca, y pero bueno, sí, es re artesanal, ¿no? Es copiar vinilo por vinilo, y hay pocos, y hicimos 15, está bien. Los vendimos. Y ahora queremos hacer un par más, pero eso, les queda un poco materia prima, entonces hay que mandar a un enviado a traer. ¿Cómo fecha que viene? Bueno, recién lo tocaba mucho, ¿tienen qué? Justo qué, ahora, paramos. Tranquilo. Dos fines de semana, sí. Tocamos el 10 de octubre en Matienzo. Bien. Que es como una fecha así importante. Sí. Como decimos, bueno. No, decimos, bueno, vamos a parar y a ver qué. Ah, a ver qué pasa. Cae grande, ¿viste? ¿Qué les está pasando en los vivos? Y... ¿De qué sentido? De todo. ¿A nosotros? A ustedes, en relación al público. Y cambia mucho, ¿viste? Depende de dónde vas a tocar, depende de la fecha. El otro día tocamos La Plata, tocamos a las 4 de la mañana. Claro. Teníamos que volver porque el batero labura los sábados, fue una cosa loca. Pero estuvo buenísimo. Pero, ¿viste? Te pasás de eso, o por ahí tocas en, no sé, en una fiesta, o... qué sé yo, la otra vez tocamos en una trastienda, ponele, a las 8 de la noche, nada que ver, ¿viste? ¿Y cómo está? ¿Cómo es el fútbol? Bien, todo está bueno, pero sí, después, ¿cómo es? Todo diferente, está bueno porque cambia, ¿viste? Fue siempre igual. Y esta es más como una fecha nuestra, ¿viste? Claro, bueno, organizada por nosotros, claro. De la forma que nosotros queremos. Perfecto. Pero, ¿viste? Va cambiando. O sea, nunca, siempre te encontrás cosas locas. Sí, y contame de la edición que están por el Consejo Laptra, cómo laburan y bueno, dentro de poco dijiste que están por grabar un nuevo disco. Bueno, Laptra es un sello, claro, pero es como una cooperativa, digamos. Ah. O sea, no hay un jefe ni un dueño del sello, un presidente, sino que es todos los músicos, digamos, sí, de las bandas que forman el sello, trabajan y opinan y todo eso, ¿no? ¿Y cómo sucede que entra una banda nueva, digamos, para el sello? ¿Cómo? Bueno, esa es la que siempre dice, ¿cómo carajo se da? ¿Cómo, digamos, que...? Y en medio que no hay una explicación, como que pasa, ¿viste? Pasa. Pero suele, no... Suele ser, hay muchos pibes, muchas bandas que mandas discos y eso, ¿viste? Ah, pero sí. No. Es como no. No se trata de eso, ¿vale? Claro, como que a veces escuchamos, pero tampoco es muy difícil, ¿viste? Porque tampoco hay alguien que se dedique a eso. Todos tenemos nuestras bandas también y tenemos que trabajar más en nuestras bandas y trabajos, ¿eh? Y los, sí, el claro. Trabajo, de verdad, digamos. Claro. Como que a veces cuesta un poco darle bola a todo eso, pero siempre suele, cuando por ahí tocas o alguien dice, che, escuché esta banda, mirá, papá, suele ser porque la vemos en vivo, porque la escuchamos, claro, de alguien y decimos, bueno, che, quieren formar parte del After, digamos. Y ahí les vendemos un combo. No, una mentira ahí y lo metemos. Bueno, bien. Bueno, Tom, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. La verdad, un placer. Y nos íbamos con, para eso no me acuerdo, el 7, no, ¿verdad? No me acuerdo. ¿La mentira del verano? Ah, sí, bueno. Bueno. Nada, gracias. No, gracias y a ustedes. Encuentran Bestia Bebé en todas las redes sociales, en la web. Y el 10 de octubre en el Matienzo. Sí, señor. Bien. La Bestia, no, la mentira. La Bestia de Bebé. Bicho Reactor, 10ª temporada.